Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que se encuentre gozando de la compañía familiar y también de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. El carácter de Dios en realidad está en el centro del gran conflicto. Y aquí lo vamos a ir analizando. Ya hemos conversado acerca de esta problemática que está pasando Job, este sufrimiento que está teniendo. Y la verdad de las cosas es que aquí el cuestionamiento es el carácter de Dios. Pero también lo lindo es que habrá un momento en que la tierra y todos los seres humanos van a alabar a Dios como un Dios justo, misericordioso y de amor. ¿Sabes? Sería bueno recordar algo que tú dijiste también al principio de esta semana. En Job no aparece nada, no aparece ninguna mención de todo lo demás que tenemos en las Sagradas Escrituras. No menciona el Éxodo, no menciona ninguna de esas cosas. Es como un libro separado, ¿eh? ¿Y por qué? Porque recordemos que Job fue escrito por Moisés en el mismo momento que Moisés, allí en el desierto de Madián, escribió el Génesis. Claro. O sea, se escribieron juntos el libro de Job y el libro de Génesis. Entonces, creemos que Job fue anterior al libro de Génesis, posiblemente la escritura. No digamos que porque el libro de Génesis cuenta el comienzo de todo. Claro. Ahora, este argumento es bien poderoso porque el tema del libro no es un tema que esté asociado a un grupo de personas, sino a toda la humanidad. Es algo universal. Recorre el sufrimiento, toda la humanidad. Tú recuerdas tanto desde el momento en que Adán pecó, salieron, justamente, apareció nuevamente un sufrimiento. Es algo muy presente. Por lo tanto, es un libro que está íntimamente ligado con el pecado. Claro, o sea, va a terminarse el sufrimiento en realidad cuando Dios venga por segunda vez a terminar toda la problemática del ser humano. Por eso que nuestro tema, que Dios y el sufrimiento humano, va a estar relacionado y va a ser estudiado, digamos, y lo vamos de alguna manera a recorrer en cualquier faceta de nuestra vida. Pero la recomendación básica es así: que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hoy día está pasando por un problema, hoy día enfréntelo, mañana puede nuevamente salir el sol y tener un día esplendoroso para su vida. Exactamente. Ahora fíjate, lo que nosotros tenemos aquí en el capítulo 18 del libro de Romanos. Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Tenemos que reconocer que todo lo que nosotros conocemos de Dios es porque Dios se ha manifestado. Dios se manifestó a través de la naturaleza, Dios se manifestó a través de las Sagradas Escrituras, Dios se manifestó a través de su Hijo Jesús y también se manifiesta a través del Espíritu Santo. Entonces, estas son manifestaciones de Dios y gracias a eso es que nosotros lo podemos conocer. No hay otra forma. Este capítulo primero de Romanos, nosotros téngalo presente porque vamos a volver a tomar en el capítulo 3 cómo ataca el asunto del sufrimiento también a otros, pero aquí está puntualmente hablando Pablo acerca de un sufrimiento que pasa a los seres humanos que tienen problemas, pero que hay una demostración que está presente y que todos tenemos, y como tú lo leías allí, dice: contra toda iniquidad, porque lo que de Dios se conoce, fíjate, ¿quiénes son los que lo conocen? No solamente los cristianos, no solamente los que creen en Dios, sino todo el ser humano, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó en las cosas que son invisibles, las que estás mirando, ¿no es cierto? La naturaleza. O sea, ese argumento está presente también en Job capítulo 12, versículo 7. Y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, fíjate, en el mismo argumento, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Qué fuerte el argumento este. ¿Qué cosas de todas estas no entiendes que la mano de Jehová la hizo? Vuelve al argumento. Dios está allí en la naturaleza mostrándonos que Dios es un Dios misericordioso. Es muy paralelo a Romanos 1:18 que habíamos leído. En otras palabras, si queremos ver Dios y el sufrimiento humano, un Dios ausente frente a situaciones que nos pasan, no. Dios está presente y lo tenemos allí en esa naturaleza. Exactamente. Ahora, fíjate, debemos considerar de que esto es a pesar de la condición caída de la naturaleza. La naturaleza también ha sido afectada por el pecado. Y a pesar de eso, a pesar de todo eso, aún esta naturaleza nos habla del Creador. Entonces, tenemos que considerar esto. Hay cosas maravillosas que encontramos en la naturaleza. Estuvimos conversando durante la semana acerca de lo que significa nuestro cuerpo, nuestro organismo, la función, cómo funciona tan maravillosamente. Pero si nosotros vemos, hay cosas maravillosas. ¿Sabes? Yo me maravillo de ver, me gusta mucho la malacología. ¿Sabes lo que es la malacología? El estudio de los moluscos. Y en esto, yo vi una persona que tenía una colección fantástica de caracoles. De caracoles. Ahora tú piensa, el caracol es un pedacito de carne, no tiene mano, no tiene, es un molusco, pero crea cosas maravillosas, unos palacios, realmente si nosotros comparamos, son unos verdaderos palacios. Hermosísimo, hermosísimo. El nácar ahí, como el brillo que da. Oye, es fantástico, fantástico, realmente fantástico. Y nosotros vemos, y se trata solamente de un pedacito, como decía, un pedacito de carne, podríamos verlo así. Y cuántas otras maravillas más vemos. Bueno, mira la araña, que a algunos no les gusta, cómo tejen, cómo se trasladan, cómo hacen las protecciones, una serie de cosas, y de allí han sacado justamente el ser humano algunos elementos, fíjate, como para hacer el lazo firme. Se está investigando todavía, están tratando de encontrar el secreto que tiene la araña en las telas. Se dice que si llega esto a crearse un elemento que tenga la resistencia de la tela de araña, un cable o una red hecha con cables del tamaño de un lápiz, o sea, del grosor de un lápiz, dice que podría sería capaz de detener un jet en el aire, un jet volando. Esto es tan fuerte que sería capaz de detenerlo. Imagínate. Y eso es lo que hace la araña. Bueno, por eso es que Pablo argumenta, dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Exactamente. Nuestro tema está centrado en Dios y el sufrimiento, que a veces nos cuesta un poquito entender algunas situaciones, como creo que Job tuvo ese mismo argumento. Bueno, tenemos que decir, estábamos hablando acerca de las maravillas de Dios. Al ver esto, nadie podría decir de que esto apareció por sí solo, algo que apareció de repente. Creo que cuando nosotros vemos estas maravillas, inmediatamente pensamos en que de alguna forma aparecieron, y creo que la forma más fácil que tenemos es pensar precisamente en un Creador, porque el hecho de hay quienes dicen que la vida llegó aquí de otro mundo, pero eso es cambiar el problema para el otro mundo. Bueno, ¿y cómo comenzó allá en el otro mundo? Claro, como decíamos en algún momento, si algo existió en el principio, bueno, antes de eso estaba Dios. Exactamente. Bueno, nuestra mente finita a veces es difícil comprender algunas cosas, pero aquí está, opera la fe, pero tenemos muchos argumentos como para decir exactamente que Dios es digno de recibir la gloria y la honra, como dice Apocalipsis, ¿no es cierto? Porque tú creaste, mira el argumento, creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Así es, justamente. Ahora, hay quienes tienen la osadía de querer entender a Dios. Eso es como tratar de meter el océano en un vaso. Imposible, imposible. Nosotros no podemos. Si lo comprendiéramos, ya seríamos dioses. Si nosotros comprendiéramos a Dios, seríamos dioses. Entonces, no pretendamos semejante cosa. Lo que sí sabemos, que hay un Dios que ha existido por siempre y que es el creador de todas las cosas, y que nada ha aparecido por casualidad aquí en este mundo. Bueno, el enemigo de Dios, que es Satanás, ha tratado de meter en la mente humana, ¿no es cierto?, esta distorsión de Dios. Y el gran argumento que tiene es justamente su carácter, y siempre está presente ese argumento en los seres humanos. Dios no es un Dios de amor, no es un Dios de misericordia. En el principio, cuando él entró en el problema también de ir en contra de Dios, ¿no es cierto?, es el mismo argumento que sigue planteando acá. Y pero en algún momento todos van a decir que Dios realmente es Dios de amor. Y Juan, que es muy fuerte el argumento que tiene el capítulo 1, los primeros tres versículos, dice que en el principio, y mira que claro, es en el principio era el verbo. ¿Qué principio? Ese es un principio que no lo sabemos cuándo fue, pero en ese principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dando un argumento fuerte aquí en este caso Juan, acerca de que Dios estaba en el principio, y ese principio Cristo era Dios mismo. Este era en el principio con Dios, vuelve a reafirmar el argumento, y ahora sí dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, y un texto que también leímos durante la semana, Colosenses 1, 16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Porque fíjate, perdón, fíjate, no solamente él las creó, sino que subsisten por él. Nosotros mismos pensamos que nuestro corazón late y gracias a eso estamos vivos. En cierto modo es así, porque late, ¿por qué? Porque Dios permite que así sea. Él es el que hace que nosotros subsistamos. No es una cosa como quien le da cuerda a un reloj y deja que él ande. Bueno, nosotros, gracias a Dios que subsistimos. Por eso debemos dar gracias todos los días, porque Dios nos ha dado un día más de vida. Ahora, para entender bien el sufrimiento humano, en realidad uno al ir a Job se va a encontrar que es un libro que, según la tradición judía, y así lo entendemos nosotros también, que fue escrito antes que existiera el pueblo. Incluso Moisés lo escribió allí en Madián, y él estaba aprendiendo en esta escuela del desierto para prepararse a ir a buscar a Israel y sacarlo de la esclavitud. Así que es un libro que se lo llevó allí, lo escribió acá, lo llevó también el Génesis, por lo tanto eran los primeros libros, un libro de los primeros escritos, y tratan nada menos que el problema que se presenta, no solamente, como dijimos en el bloque anterior, se presenta no solamente en el principio, sino durante toda la existencia del ser humano, que es el sufrimiento. Por eso es que, como decíamos al comienzo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Bueno, tenemos que ver que el mal, el pecado ha hecho estragos en la creación. Y muchas veces, como lo hemos dicho y repetido, este ha sido el argumento precisamente que el enemigo ha puesto en la mente de aquellos que no desean creer en Dios. Porque creo que el asunto es ese. Si yo no quiero creer en Dios, me muestren lo que me muestre, vea lo que vea, yo no voy a creer. Entonces, y como hemos dicho, el argumento que se tiene es precisamente ese. ¿Cómo Dios permite el sufrimiento? ¿Cómo Dios permite que los niños sufran? Bueno, eso es producto del pecado. Y recordemos que el problema mayor con el que estamos luchando en este mundo es precisamente el pecado. Bueno, Juan tiene un argumento bastante fuerte en este sentido, porque dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde se tiene paz? En el seno de Dios. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo hermoso es que Él es el que ha vencido, y por medio de Él nosotros también podemos vencer y tener una visión diferente de lo que es el sufrimiento, el mal, que a veces nos aqueja, que nos llega muy cerca y nos hace doler nuestra vida, nos hace sentirnos tristes, pero tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Por eso este libro es muy bueno estudiarlo. Así es. Ahora, cuando hablamos de vencer, quiere decir de que hay una lucha. Claro. Nosotros tenemos que estar conscientes que esa lucha la tenemos diariamente, cada momento. Y la mayor lucha es la que tenemos con nosotros mismos. Y una de las luchas más grandes es la que se desarrolla precisamente en nuestro cerebro, en nuestra mente. Es ahí el campo de batalla, porque es ahí donde tú aceptas o niegas a Dios. Por eso que es lindo cuando Apocalipsis 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hacen escritos en el libro de la vida. Seguimos viendo a Dios y el sufrimiento humano, y la cuestión es compleja porque de improviso se produce un problemita de, como diríamos, un dilema. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué preguntas a veces nos planteamos, ¿no es cierto? Y Job 6, 4 al 8, ahí hay algunas preguntitas que es bueno que las mencionemos para ver cómo reacciona Job y cómo tenemos que reaccionar nosotros frente a esta situación. Dice: porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Qué te parece a ti el texto este de Job, el argumento, lo que está planteando Job aquí? Las saetas del Todopoderoso están en mí, las saetas, o sea, el sufrimiento, y él lo atribuye a Dios, ¿eh? Las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Ahora, esto nos lleva a hacer otras preguntas que quizás nos resulten un poco extrañas. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? El argumento que está planteando él está diciendo en realidad que señala a Dios como el autor de sus tribulaciones, de sus sufrimientos. Si el asno montés tuviera la hierba, no estaría gimiendo. Si el buey estuviera junto al pasto, tampoco lo haría, ¿no es cierto? Si no estaría desabrido la vida, estaría sin sal, ¿no? Las cosas que están ausentes es porque Dios no está presente con él. Allí en el pensamiento, ¿no es cierto?, que aumenta consideración en relación al sufrimiento. Y cuesta entender así, pero si Dios lo vio como un hombre temeroso, apartado del mal, y ahora está sufriendo... Fuerte el argumento, ¿no? Fíjate, esto es algo que muchas veces está presente en nosotros, en nuestra mente. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltare su mano y acabara conmigo. Mira, son cosas, bueno, es suficiente, Señor, ya no doy más. Estoy angustiado. Entonces, ahora se hace una cantidad de preguntas. El capítulo 9, fíjate que es un capítulo que inicia el tercer discurso de Job. Aquí reconoce en realidad la omnipotencia de Dios. Y por contraste, lógicamente, la insignificancia, la insuficiencia del ser humano. Y mira lo que dice acá. Job respondió y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contener con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Y mire el argumento que está dando Job, a pesar, recuerda usted que está pasando por una situación muy difícil, pero mire lo que dice Job aquí en relación a lo que es Dios. Sigue pensando que él es un Dios omnipotente, en contraste con lo que él es. Justamente ahora, el verso 12, si él súbitamente pregunta, ¿quién podrá responderle o quién podrá decirle, ¿por qué haces esto? Por eso que es bueno ver que en este contexto del sufrimiento, Job tiene, de alguna manera, argumentos para seguir creyendo en Dios, mantener su credibilidad en Dios, a pesar... su integridad. A pesar de todo, porque incluso allí en el capítulo 18 dice... tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Como que no tienen respuesta a estas preguntas que hace. Acuérdate de cómo a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Son preguntas que de alguna manera como que no están teniendo una respuesta, pero entre Dios y el sufrimiento humano Dios está presente, y para Job Dios nunca dejó de existir, siempre estuvo presente, a pesar del sufrimiento, del dolor que él estaba pasando. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Mira, está hablando de su creación, cómo es el ser humano. Vi de misericordia, me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Uno dice, ¿cómo puede un ser humano en esta circunstancia hablar así de Dios? Claro que puede, cuando su esperanza, su fe está por encima de todo. Y sabes, como hemos dicho en otras oportunidades, Job no está poniendo en duda la existencia de Dios. Eso para él está claro. La cuestión con la que Job está luchando es precisamente esa pregunta que muchas veces a lo mejor nos hemos hecho. Si Dios, un Dios bueno y amante, existe, ¿por qué los humanos sufren? Entonces ahí está el problema. No es que Dios exista o no, Dios existe. El problema está ¿por qué el sufrimiento? Bueno, nosotros podemos decir que todo el sufrimiento forma parte de la consecuencia del pecado. Cuando entró el pecado en Edén, ahí comenzó el sufrimiento. Recordemos el caso de Caín y Abel, ahí empezaron. Y antes de eso, tiene que haberle provocado algo el hecho de que hubo que sacrificar dos animales para que ellos pudieran vestirse. Ahí comienza todo. Y me imagino el efecto que debe haber de haber provocado en Adán y Eva cuando ellos llegó el otoño y empezaron a ver que habían hojas que caían, hojas que morían. El frío, ¿no es cierto? Las espinas, los cardos, una serie de cosas que aparecieron. Ahora Romano, haciendo un argumento rápido, dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Bueno, el Romano anteriormente habló acerca de los gentiles, y los gentiles, su pensamiento es de continuo al mal, en realidad son terribles. Pero bueno, ¿y el judío tiene alguna ventaja? Y uno podría decir, bueno, ¿y el cristiano tiene una ventaja frente al problema, a la situación que está viviendo Job, por ejemplo? Dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y ahí sí que el argumento se nos desvanece, y la palabra de Dios nos muestra claramente cómo es Dios. Y hay que acercarse a ella para entenderla. Bueno, aquí como habla cuál es la ventaja de ser judío, nosotros hoy día podríamos decir cuál es la ventaja de ser cristiano. El Señor nos ha entregado su palabra, y mediante su palabra tenemos respuesta a muchas preguntas. Y además de eso, creo que nos ha dado la ventaja que podemos avanzar. Aún hay cosas que no entendemos, pero por fe en lo que Dios, todo lo que Dios nos ha mostrado, ahora podemos avanzar, podemos ir adelante. Bueno, en algún momento todo el mundo, todo el universo va a decir, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. El carácter de Dios está en el centro del gran conflicto, y también en la mayoría de las preguntas acerca del sufrimiento humano. Habrá un momento en la historia de la Tierra, y ojalá también en nuestras vidas, cuando se dará la alabanza a Dios por su amor inmensurable, aunque no se hayan respondido todas nuestras dudas de este lado de la eternidad. Piénselo. Gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.